te estoy queriendo, no hay quien te quiera, y mi pena más grande no está tu verá. Me vuelve loca, me vuelve loca, y aquella palabrita que dio mi boca, ay, tararara.